Sí, la biblioteca está abierta de ese horario, a veces nos quedan, venimos un poquito antes, a veces nos quedamos un poquito más. Bueno, empezamos a compartir una linda canción que nos ha traído Rocío, La Sopa, los Piojos y Piojitos. Y uno, y dos, y tres, vacaciones, bebé. Sí, ¿viste? Para eso me la quiero. Lentejas, burrito, zanahoria. Espinaca, tomate, lentejas. Y un, y dos, y tres. ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Será que tiene espinaca? ¿Será que tiene tomate? ¿Será que tiene lentejas? ¿Será que tiene radicheta? Y un, y dos, y tres. Un, dos, tres. ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Será que tiene harina? ¿Será que tiene mandarina? ¿Será que tiene morrón? ¿Será que tiene camión? Y un, y dos, y tres. ¡Un, dos, tres! ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Tiene rabanito? ¿Será que tiene heladito? ¿Será que tiene canela? ¿Será que tiene berenjena? Y un, y dos, y tres. ¡Un, dos, tres! ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Será que tiene batata? ¿Será que tiene calabaza? ¿Será que tiene yacaré? ¿Será que tiene puré? Y un, y dos, y tres. ¡Un, dos, tres! ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Será que tiene pajarito? ¿Será que tiene jabalí? Continuamos aquí en el ovillo del colores. Casi se me va un libro en el aire, pero no. Para arrancar este segmento del año, Edu nos trae un juego súper divertido que todavía no entendemos bien Rocío y yo, pero lo vamos a practicar aquí en este espacio. Me están escrachando, pero saben una cosa, es un juego que, ¡aguante, Edu! Que lo hacemos con las voces, que lo hacemos pensando también en esto. ¿Aguantes con H o sin H? Que hace que es sin H, pero contando un poco y pidiéndole a los oyentes y las oyentes que puedan pensar un poco en palabras, y vamos a jugar con el abecedario. Yo de chiquito me sabía de memoria el abecedario, ahora yo no sé si todo así de rápido como cuando era chiquito. Era como un juego, a ver si nos salía ese trabalengua que también se convierte en... Al final, ¿existe la CH en el abecedario? Sí, sí. CH, Eñe, Elie... También. ¿Todas? Sí, también. Todas juegan, bueno. Y contarle a los nenes que en algún momento algún literato dijo que había que sacar la ñ, en la CH en ciertos momentos de nuestra historia no se podía escribir o no se podía poner en el abecedario porque tenían que ver con el che, un montón de cosas han pasado. Igual para mí la CH es medio un robo. Es la C con la H. Bueno, pero está chata. Buena. Está buena la está CH. Buena, igual está bueno tenerla. Bien. La L. No, la L. Es muy importante. La L es yo me llamo. Yo me llamo, sí, bueno, está bueno también esa doble L. Y en algunos países de habla hispana les dicen la W a la doble B. Son curiosidades de nuestro idioma que, diría Pablo Neruda, el poeta chileno, nos han dejado un idioma hermoso, el castellano, que después se mezcla con el quechua, con el guaraní, se mezcla con el portugués. Tenemos en esta Latinoamérica un montón de culturas que nos entremezclan. Que se hace mucho más hermoso aún, sí, en esa supuesto. Mezcla. Y bueno, y en eso vamos a empezar entonces. Podemos empezar como primer programa por la A, pero no. Vamos a jugar y hacer algo al azar o no tan al azar. Pero porque... ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tirar palabras con esa letra. Sí. Explícame el juego. El juego consiste en que tenemos que buscar palabras con la letra CH. CH. Sí. Choripán. Chancho. Chiche. Qué bruno. Cholulo. Chimpancé. Chacarera. Lluvia. Lluvia. No, perdió Ali. ¿Qué pasa si Ali pierde? ¿Se va del juego? Hey, no. ¿Qué juego? No, pero que no se. ¿Perdió? No se va del juego. Es simplemente. Estamos poniendo los códigos, ¿no? Del claro. Juego. No, pero ¿por qué? No me incluyo. No me incluyo. No. Bueno, decí una. Bueno, yo te digo, chisito. ¿Cuál? Champú. Champú, pero no se escribe con CH, ¿o sí? Sí, pero se dice con chan. Con chinchón. Chinchón. Sí, chino. Otra vez me toca a mí. Chasis. Chivilcoy. Chiche. Pi, pi, pi, pi. Listo. Alarma. Sí. No, pero no lo hacemos para competir como lo hace la tele, como ¿cómo? Hacen no otros. No tenemos nada. No, lo hacemos para poder participar, poder Chuma. Desde nuestras casas, poder contar qué palabras Chinela. Se nos ocurren. ¿Sí? Así que eso, de contar las palabras que nos ocurren a nuestros bien. Oyentes y oyentas que, bueno, aquí en Radio Nauta tenemos un teléfono fijo, como los de antes, el 451-6917. ¿Tiene la ruedita el teléfono como los de antes? Oh, eso se nos extraña un poco, ¿eh? Así que repito el número de teléfono de nuestra radio, 451-6917, y pueden llamar y decir qué palabra se les ocurre con la CH. Pero no solamente hoy, sino que todos los programas vamos a ir jugando con las letras. Te la regalo cuando lleguemos a la X. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Me voy haciendo la lista porque este bochorno no lo pasó más. Me sorprendiste con las CH. Yo tenía un listado de A. Pero bueno. Seguimos con musiquita. Dale. Rubén Rada, ¿les parece? Sí. Amor con faltas. ¡Ay! ¡Arriba! La primera vez que me enamoré fue en la guardería, cuando con María miábamos pañales 4, 2 o 3. Algo sucedió, quizá fue el olor que envolvió a los dos. Vaya uno a saber, pero aquel amor ya no pudo ser. En la escuela fue la segunda vez que estuvo con ella. La creyó una estrella, le bailó un malambo y ella un vals vieres. Algo sucedió, quizás fue el dolor cuando la pisó. Pero que el amor, doloroso amor, ya no pudo ser. ¡Rubén! ¡María! Yo te quiero, María, pero viste... Y y me enamoré en sexto otra vez, fue de la maestra. Le escribí una carta, yo te quiero mucho y vos me seres. Corrigió mi carta, ella me tachó, seres por querés. La H del amor y muy sutilmente pieses por pies. Y así este amor por faltas perdió. En el amor hasta hoy me siguen bochando. Siempre pierdo por faltas, por eso vos tenés que aprender que también en el amor los deberes hay que hacer, sin faltas y sin borrones, para que te quieran bien. Algo sucedió, quizá fue el olor que envolvió a los dos. Vayan a saber, pero aquel amor ya no pudo ser. ¡María! ¡Barriga fría! ¡Pero qué rococococó, María! ¡María! ¡Anda! ¡Nunca te voy a amar! Estamos en la web www.radionauta.com.ar. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 6 de la tarde. Fotografía. A las 8 de la noche. Salsa. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60 entre 10 y 11. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. El agua la germina y va. Chiquita es la plantita, chiquita va creciendo, ahí va. Estamos de vuelta, ya son las 6:30, qué rápido pasa la hora. Aquí estamos con la voz de los chicos en este segmento de El Ovillo de Colores, en donde en esta oportunidad vamos a estar escuchando a Eduardo, tu tocayo, de la biblioteca Juanito Laguna, de Villa Argüello de Berisso, que nos va a contar un poco acerca de su barrio y hace cuánto que va a la biblioteca y algunos secretitos más de su lugar. Hola, ¿cómo estás? Decime cuál es tu nombre y dónde estamos. Mi nombre es Eduardo, estamos en Juanito Laguna, Berisso. Y contame, ¿cómo es este lugar? Estamos en la radio, entonces no podemos saber cómo es. ¿Vos cómo lo describirías? Es un campo, hay distintos animales, hay gente, chicos, una huerta. tambo, hacen quesos. Hay varios talleres, aromáticas. Y todos los sábados se juntan a comer. A veces hacen asado. Y eso. ¿Cómo es tu nombre? Eduardo. Eduardo. Recién se me pasó de todo lo que me contaste. Y ¿qué es lo que más te gusta hacer acá? De todas las actividades que hay y todos los espacios. Y acá ayudar a veces a cocinar, a trabajar, cortando el pasto, ayudando en la construcción. Y nada más, eso es lo principal. A veces hago mandados y eso. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 13 años. ¿Y desde cuándo estás viniendo acá? Acá vengo desde los 13, de los 3 años. Y mi mamá me trajo un día y me gusté y me quedé. Ay, qué bueno, qué suerte. La verdad es que este lugar es hermosísimo. Es verdad, es un campo hermoso, tiene muchos animales y hay muchas actividades para hacer. Es un rinconcito en el medio de la ciudad. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a volver a charlar otro día, ¿dale? Bueno. El viento va. Estamos otra vez aquí. Edu, ¿querés contarnos un poco acerca de este lugar que describía Eduardo? Sí, el espacio, bueno, primero que a Eduardo lo conozco como Junior y lo conozco con una voz diferente, una voz del chico de con su papá Eduardo y su mamá Luz. Iba muy chiquitito, hace como 10 años, viendo los títeres, participando de los talleres con el colectivo Juanito Laguna. Juanito Laguna nace en el año 2002, en toda esta ebullición de lo que fue 2001, 2002, estos años de mucha movilización popular, y ocupa hoy un lugar que está en el predio de la Universidad de La Plata, en convenio, por supuesto, con la universidad, y falta poco para terminar una parte nueva de la biblioteca, que es también una juegoteca, donde falta el techo, y bueno, faltan trámites burocráticos de la Facultad de Agronomía para que puedan tener este lugar y sea un espacio lindo para los chicos. Sí, a mí me llamaba la atención que Junior contaba que hace más de 10 años que concurre al lugar. Digo, uh-huh. Bueno, digamos, el laburo de los compañeros que compañeras que hace más de 10 años vienen sosteniendo este espacio. También yo tengo el recuerdo de la murga que ensayaba ahí en el club para que te quedes. Sí. Y un espacio que sí, que fue todo demasiado pulmón, y hoy escuchar que Eduardo, que Junior puede contar sus experiencias a lo largo de 10 años, es muy gratificante también para... Sí, geográficamente entonces estamos hablando Berisso, Villa Argüello, o sea, Villa Argüello es la parte de Berisso un poquito más cercana al casco urbano de La Plata, y dos lugares diferentes pero que interactúan y interactuaron también mucho históricamente, que es el club de Villa Argüello, que tiene sus canchitas de fútbol, y también lo que es el origen, el MTD de Villa Argüello, el Movimiento de Trabajadores Ocupados, y también el espacio y biblioteca popular Juanito Laguna. Bien, queríamos agradecer dos donaciones que llegaron recientemente a la biblioteca. Uh-huh. Una es... Bueno, una se llama Crónicas Venezolanas, de Guillermo Ciesa. Muchas gracias, Guillermo. Y la otra es muy bella también. Ay, mi favorito. Los otros cuentos, relato del subcomandante Insurgente Marcos, que tiene un CD con, bueno, con temas musicales y también con los cuentos contados. Uh-huh. Muy lindo. El mío favorito es... A ver, para que lo encuentro... No lo encuentro ahora, pero el de, ¿cómo es? El de los todos y los nadies, ¿cómo es? Puede ser, no me acuerdo exactamente el título, pero contarles a los chicos que tienen unas ilustraciones increíbles. Ay, con unos colores hermosos propios de la cultura maya, y también contarles que Este CD lo vamos a grabar para que acá en la radio también pasarlo durante la programación. Vamos a proponerle a toda la radio, a todos los compañeros, para que estas voces estén también a lo largo de la programación del año aquí en Radio Nauta. Bien, continuamos con un trabalenguas que hemos traído de La Zapatanga y después vamos a escuchar un temita musical, This Old Man. No me pongan, por favor, más temas en inglés, que mi pronunciación es pésima. A ver qué nos traen. Ahí va. ¿Zapito? Zapato. Sin pata. San Pepe. Sin pipa. Sopapo. Sin papa. ¿Eh? Sin capa, sin papa. Son popo. Zapito. Zapato. Sin pata. San Pepe. Sin pipa. Sopapo. Sin capa, sin papa. Son popo. Zapito. Zapato. Sin pata. San Pepe. Sin pipa. Sopapo. Sin capa, sin papa. Son popo. Zapito. Zapato. Sin pata. San Pepe. Sin pipa. Sopapo. Sin capa, sin papa. Son popo. Zapito. Zapato. Sin pata. San Pepe. Sin pipa. Sopapo. Sin capa, sin papa. Sopapo. Zapito. Sopapo. Sin capa, sin papa. Sin capa, sin papa. Sin capa. Zapito, zapito, zapito, zapito, zapito, zapito, zapito, zapato, zapito, zapito, zapato, zapito, zapito, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, zapato, po so pa pipa. Po so pa po sin so pa pipa. Po so pa po sin so pipa. Pa po so pa po sin capaz en papa sin capaz en papa sin capaz en papa sin capaz en papa sin capaz en papa sin capaz en papa sin capaz en papa sin capaz en papa sin capaz en papa sin capaz en papa sin capaz en papa sin capaz en papa sin capaz en papa sin capaz en papa sin capaz en papa sin pipe sin capaz en pepe sin papa zapato sin pata zapito son popo en pata. This old man, he played one. He played guitar with his thumb. With knick-knack, patter-back, give dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played two. He played tambourine with his shoe. With knick-knack, patty-whack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played three. Crashed them cymbals with his knee. With knick-knack, patty-whack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played four. He played so well they yelled for more. With knick-knack, patty-whack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played five. He's the greatest one-man band alive. With knick-knack, patty-whack, give a dog a bone. This old man came rolling home. Musiquita tenemos hoy. La verdad que arrancamos moviditos, moviditos, moviditos. Y hablando de movimiento, vamos a hacer un paseo por la literatura infantil y juvenil de nuestro país. Y junto, América Latina también. Sí, todos, porque todos. Está pasando un momento re lindo en la literatura, los ilustradores, las ilustradoras, las propuestas. Ahora se viene la Feria del Libro de acá de Buenos Aires, donde cada año también vemos muchas propuestas y también lo vemos en cada biblioteca popular. La vemos en la nuestra cuando nos llegan las donaciones y hacemos ¡ah! ¿Y esto? Y repartimos y compartimos, ¿no? También eso sí, de... Sí, por eso también agradecerle a la Biblioteca Alborada y agradecerle también al otro lado del árbol, que cada vez que tienen alguna cosita de más, nos chiflan y estamos, y también nosotros armando nuestras cajitas. En movimiento, estamos en movimiento. Sí, y decirles también que Beatriz Ferro es una autora de aquí, de nuestro país, y muchas autoras y autores más van a pasar aquí en nuestro programa, en El Ovillo de Colores, y contarles que es una sección muy interesante. Rocío nos ha dejado grabado, enlatado, se le dice también en el lenguaje radial, ¿no es cierto? Sí, o nos ha dejado un cuento también, como... Nos ha dejado un cuento donde expresa uno de los cuentos también más emblemáticos de nuestra literatura infantil, que es La planta de Bartolo. Y una cosita, lo usamos con los caracoles en una actividad que... en varias actividades que tiene que ver entonces con una ronda de juegos muy grande que se armó, donde este juego formó parte para que los chicos se acerquen a estos autores y a estos cuentos. También contarles que, bueno, los caracoles, nuestros tan naturalizados y queridos caracoles, es una jugoteca ambulante, es un colectivo que se va a acercar a la, se acerca a la biblioteca todos los domingos, cada 15 días va a empezar a venir aquí y compartir con nosotros juegos, cuentos. Esa cara de todavía no está confirmada. Cuando ya me lo habían confirmado, Eduardo, por favor. Sí, igual contarles pero que... Pero bueno, cuando nos referimos a los caracoles, nos referimos también a un colectivo amigo de juegotecas que propone otra idea de pensamiento, de educación y sí, de relacionarse con el cuerpo y con el juego también. Claro, los juegos cooperativos, ¿no? Los juegos donde no hay vencedores ni vencidos, donde uno pasa un momento placentero y saludable compartiendo un montón de actividades que tiene que ver con movimiento, con pensar, con reírnos, con pasarla bien. Bueno, en este acto transformador vamos a escuchar La planta de Bartolo. Sí. El buen Bartolo sembró un día un hermoso cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol y cuando menos lo esperaba, ¡trácate! Brotó una planta tiernita con hojas de todos los colores. Pronto, la plantita comenzó a dar cuadernos. Eran cuadernos como esos a los chicos. De tapas duras, con muchas hojas, muy blancas, que invitaban a hacer sumas y restas y dibujitos. Bartolo palmoteó 7 veces de contento y dijo... ¡Ahora todos los chicos tendrán cuadernos! Pobrecitos los chicos del pueblo, estaban tan caros los cuadernos que las mamás, en lugar de escribían mucho y los iban terminando, se enojaban y les decían, ¡ya terminaste otro cuaderno, con lo que valen! Y los pobres chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y haciendo bocina con sus enormes manos de tierra, gritó, ¡chicos! ¡Tengo cuadernos! ¡Cuadernos lindos para todos! El que quiera cuadernos nuevos, ¡que venga a ver mi planta de cuadernos! Una bandada de parloteos y murmullos llenó inmediatamente la casita del buen y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo debajo del brazo. Y así pasó que cada vez que acababan uno, Bartolo les daba otro y ellos escribían y aprendían con muchísimo gusto. Pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó como no sé qué. Un día, fumando su largo cigarro, fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo. Golpeó las puertas con sus manos llenas de anillos de oro. Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. ¡Bartolo!

para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Me gusta ir al médico porque es divertido. Cuando yo estoy enfermo, mi papi y mi mami me llevan al médico. Me dice que voy a hacer así me cure. Cuando están enfermos le tienen que poner las vacunas y lo tienen que llorar. Me han puesto muchas veces las vacunas. Me han puesto un montón a mí. La vacuna sirve para sacar los virus. Aquí, pero ya se me cura. Todos los chiquitos somos iguales y no los tienen que pegar. Y tratarlos bien, les tiene que dar cariño. Está bien que los grandes lo escuchen a los chiquitos. Que me lleven a este parque, al circo y a otros lugares. Lo tienen que hacer jugar a la pilladita o algo. Yo a veces pinto con mi mamá y mi papá. Mi mami me ha enseñado a cepillarse los dientes. Que comer comida sana, como fruta, la ensalada es sana, también la leche, licuadito, la carne también, eso sirve mucho de alimento. Todos los chicos tienen que tener casa. Yo ya tengo la casa de dos pisos, una baja y una arriba. Bueno, aquí escuchamos las voces de algunos niños y niñas que nos contaban desde su forma, que es la salud. Algunos decían, bueno, comida sana, contaban cómo le ponían las vacunas, dónde vivían, una casa de dos pisos. Digamos, son todas maneras de construir la salud y creo que el que lo tengan presente, que esas cosas, si vayan identificando que esas cosas son las saludables y hacia allá tenemos que ir, es demasiado hermoso también escucharlos, ¿no? Sí, ellos, como vemos y sentimos y escuchamos, son capaces también de hablar de su salud. Insistimos que desde la radio, desde las bibliotecas, desde distintos espacios gremiales, trabajamos mucho en la promoción de la salud, porque la prevención sería como estar con una actitud de atajarnos de que se va a venir una gran catástrofe. En este caso, estamos tratando de contagiar salud, estamos tratando de promover espacios saludables. Eso también tiene que ver con el buen trato por parte de los docentes, por parte de sus padres, de sus madres. Significa que ellos también puedan gozar de un ambiente de armonía, más allá también de los espacios donde estén limpios, estén saludables para que ellos los puedan habitar, para que puedan jugar y así también gozar de esa etapa de la vida que es la niñez, que es una de las etapas más bellas. La mejor. Al principio escuchábamos a, no Eduardo Galeano, no era la voz de Eduardo Galeano, uh-huh. Pero sí era un fragmento de un texto que escribió él acerca de los derechos del niño. Y bueno, queríamos dedicarle unos minutos a este gran escritor, pensador, movilizador, uh-huh. militante, Eduardo. Los titiriteros decimos que cuando alguien se muere se va de gira, y me parece que es una metáfora interesante porque es imposible pensar que desaparece él, porque pertenece hoy ya su obra desde hace muchos años a la cultura de nuestro pueblo. Un pequeño detalle les cuento a los más grandes que están escuchando, porque siempre también estamos pensando en los nenes y las nenas como oyentes, pero contarles que en Las venas abiertas de América Latina, que es el libro que lo tenemos acá en la Biblia, un libro que se usó en el curso de ingreso en el año 1974, se utilizó como texto y después se prohibió. Porque hablar de saqueo, hablar de situaciones que vivieron los pueblos originarios, era peligroso también para esa época. Así que uno de los tantos autores que prohibidos, ya estamos cerca de la Semana de la Memoria, uno de los tantos autores que no se permitían leer, y que la revista Crisis, que él generó acá, que creó ese espacio, también fue obligada a cerrarse, entre tantas otras cosas. Pero él nos ha dejado un legado tremendo. Yo tengo el corazoncito en Memorias del Fuego, en los tres tomos, que son pequeños cuentos, pequeños relatos que a mí me fascinaron y nos han transformado también nuestras vidas. El inagotable Eduardo, que podía hablar de medio ambiente, que podía hablar de pobreza, de fútbol. Mira, ya me he olvidado de fútbol. Sí. Mira, quizás no lo tenía bastante presente, pero mira, me he olvidado de fútbol, que habla de mujeres, que habla de niñez, de arte y tantas otras cosas. Uno de los, no sé si pocos, pero que sí supo expresar muy bien y movilizar todo lo que es el tema de la tierra y pueblos originarios, uh-huh. siempre allí militando fuertemente en eso que creía, ¿no? Que cree y que ha hecho creer a muchos también. Por eso, pensando en Nenas y Nenes, que nosotros los grandes podemos contarles cosas de él, podemos leerles también juntos, y también los adolescentes pueden leer muy bien todos sus textos, porque hablan de cosas que a veces muy divertidas, otras más terribles, pero también los adolescentes pueden acercarse a sus textos porque hay cosas muy muy bonitas para disfrutar. Bien, no le vamos a hablar nunca en pasado porque decimos hasta siempre y es presente totalmente. Uh-huh. No pensamos que, o por lo menos a mí se me sorprendió que a los 74 años, así de repente, no sabíamos de su enfermedad y que venía luchando ya hace mucho tiempo contra un cáncer, pero bueno, le decimos hasta siempre y como siempre presente en nuestro espacio de la biblioteca y en todas las bibliotecas, creo que siempre es un gran aporte. Continuamos con Sebastián Monk, el niño, para seguir reflexionando acerca de qué es la salud. El niño vuelve a casa con dos chichones. El niño vuelve a casa con dos chichones. El médico amenaza dar inyecciones. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, dar inyecciones. Pregunta la abuela, ¿habrá que internarlo? ¿Será una secuela? ¿Tendrá convulsiones? Su madre, pa' curarlo, le hace canciones. El niño está muy triste, qué descontento. El niño está muy triste, qué descontento. El médico insiste con los fomentos, trailara y tarara y tarara, con los fomentos. Sugieren los tíos mejor abrigarlo, que no tomen frío y cuidarlo del viento. Su madre, pa' curarlo, le cuenta un cuento. Había una vez siete nanitos con siete camitas, siete sabanitas, siete cubrecamitas. El niño amanecido con pesadillas. El niño amanecido con pesadillas. El médico ha ido por las pastillas. Trailara y lara y lara y lara y la y por las pastillas. Si sí, fue algún fantasma que vino a asustarlo, poner cataplasma y darle papilla. Su madre, pa' curarlo, le hace cosquillas. El niño en bicicleta se tuerce un hueso. El médico receta, póngale un yeso. Trae la la la la la la la la la, ponerle un yeso. El párroco ordena vuelta a bautizarlo, y si trepa la pena doblegue los rezos. Su madre, pa' curarlo, lo come a besos. Bueno, y vamos terminando aquí en el Ovillo de Colores. Primer programa, nos estamos como desperezando, ¿no? Nos estamos como arrancando. Pero hemos tenido hoy la presencia de Rocío, que bueno, luego tuvo que ir a hacer un montón de cosas, pero que nos ha dejado sus audios y nos ha dejado un montón de material. Así es, también nos acompaña en el programa Belén García y todo el equipo de la Biblio, sí. Nico. Y también, bueno, la operación de Álvaro. Y siempre el acompañamiento también de Rodo y de todos los compañeros. Ay, que... Rodo, hace un montón que no lo veo. Bueno, no me quiere Rodo. Rodo, a mí no está... me quiere Rodo. Pero bueno. Sí que te quiere Rodo. Y no, saben una cosa, vamos a estar el día lunes que viene. Vamos a estar a partir de las 6 de la tarde, también con el ovillo de colores, y ahí vamos andando todo el año. Así es, esperemos reencontrarnos todos los lunes a las 16. Recuerden que en nuestro Facebook, El Ovillo de Colores, vamos a ir subiendo estas mismas cuentos, estas mismas historias, relatos y voces que vamos trayendo acá al programa para que lo podamos compartir entre todos. Así que si se quieren sumar, bienvenidos. Bueno, un hombre que subió a lo más alto de una montaña y desde allí arriba contempló y vio a la vida humana y descubrió que somos un mar de fueguitos. Eso somos, afirmó, un mar de fueguitos. Cada uno de nosotros brilla con luz propia. Existen fuegos pequeños, fuegos medianos, fuegos grandes y fuegos de todos los colores. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que quien los mira no puede dejar de parpadear. Y quien se acerca se enciende. Mar de Fueguitos, de Eduardo Galeano.